fui a buscarte, ya cambiaste dirección. Como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción. Dejé mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste como algunas pagan más. Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo y a esta vida no me puedo acostumbrar. Una radiola y dos amigas me acompañan.